contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Mujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Mujeres al aire. Empezamos. Tomado de Manual Introductorio a la Ginecología Natural, de Paula Pérez San Martín. Muchas de nuestras dolencias han sido a tal punto demonizadas, como la menstruación o la menopausia, que hoy en día parecen ser una enfermedad que necesita de muchos cuidados, cuando en la práctica sabemos que no es así. He aprendido y reconocido la capacidad innata que poseemos para poder sanarnos, a partir de nuestra conciencia de autoconocimiento y autocuidado, aprendiendo herramientas básicas que nos brinda la Madre Tierra. Toda esta realidad la he comprobado con distintas mujeres a mi alrededor, en Chile y en también comunidades quichua y shuar de la selva del Amazonas en Ecuador, donde las mujeres suelen parir con la ayuda de parteras tradicionales, sin miedo, sin cesáreas y sin muertes. Suelen transitar la vida sin las enfermedades sexuales de la ciudad, la menopausia como un periodo de plenitud y los síntomas premenstruales como algo inexistente, de la mano de sabidurías que provienen del conocimiento adecuado de la naturaleza y de las plantas. En comunidades de Bolivia, como en muchísimos lugares a los que el imperio tecnológico aún no ha llegado, la existencia, la resistencia, sigue al margen de esta expiación. Mis amigas de la selva me hicieron ver la simple realidad de vivir sin esa paranoia autómata de la medicina occidental y cómo llegar a recuperar nuestra sabiduría como mujeres. saber que no necesitamos estudiar académicamente nada, que tan solo necesitamos unirnos, desearnos y querernos como serpientes, como úteras que palpitan al sonido de la rebelión del gigante dragón que arrasará con este horrible sistema capitalista y patriarcal. En las leyendas y la mitología, las energías que experimenta la mujer durante su ciclo se describían como un ciclo de 4 etapas que reflejaban las fases de la luna. La Virgen y la luna creciente representaban a la fase que extiende desde el fin del sangrado hasta el comienzo de la ovulación. Las energías corresponden a esta fase son degenerativas, dinámicas e inspiradoras. Se asemejan a las de una joven doncella. Por otro lado, la madre y luna llena representan al periodo mismo de la ovulación. Las energías en este caso se asemejan a las de la maternidad, pues ambas cuentan con capacidad para criar, sustentar y fortalecer. La creatividad interna de la madre surge para crear una nueva vida. La disminución de luz durante la fase menguante reflejaba la reducción de la energía física desde la ovulación hasta la menstruación, así como el aumento de la sexualidad, la creatividad, la magia, las energías destructivas internas y la conciencia. Hemos escogido la palabra hechicera para dar nombre a esta fase, pues hace referencia a una mujer de cualquier edad menstrual que cuenta con el poder de la magia y del sexo, tanto como para crear como para destruir. La imagen de Merlín atrapado, sepultado y despojado de su magia por Nimue, una bruja bellísima y de gran atractivo sexual, refleja a la perfección el poder de la hechicera. En esta fase se liberan las energías creativas que podrían haberse destinado a dar la vida a un hijo, solo que esta vez se desarrolla en el mundo exterior. La luna nueva o la bruja negra representaban la fase de la menstruación, en la que la bruja encarna a la mujer que retiraba sus energías físicas del mundo terrenal para centrar su conciencia en el mundo espiritual. En esta etapa, las energías creativas que se gestan en la mente pueden generar tanto una nueva vida como hijas de ideas. Si comparamos el ciclo lunar con el femenino, las fases creciente y menguante son momentos de cambio y equivalen a las etapas de virgen y hechicera, en tanto que la luna llena y la luna nueva son periodos de equilibrio, al igual que las fases de la madre y de la bruja. En este sentido, la fase de la virgen es un ascenso hacia la claridad del aspecto exterior de la naturaleza femenina, mientras que la hechicera es un descenso hacia la oscuridad de su aspecto interior. Por su parte, la fase de la madre nivela la expresión externa de la energía con la expresión interna del amor, y la de la bruja equilibra la calma del mundo interior con la gestación de un nuevo ciclo. De tus plumas sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Te agradezco por entregar tu amistad. Ay, agradeciendo por esta hermosa claridad, por la confianza y en la luz. Te agradezco por entregar tu amistad. Tomado de Susana Budapest, la Gran Madre Luna. Reclamar el calendario de la diosa es el instrumento político y espiritual más importante de nuestros tiempos. Divertirse, celebrar las cosas, sentirse bien, cuidarse interior y exteriormente, preocuparse por los demás, hacer que nuestras vidas tengan sentido y llenarlas de placer es la mejor forma de vengarnos del lamentable acoso de los patriarcados. Celebrar algo significa honrarlo y respetarlo. El arma principal para que la mujer pueda conseguir un liderazgo dentro de este mundo es creando una cultura y construyendo una tradición. Los calendarios son el reflejo de esas culturas. Las tradiciones, las festividades y los acontecimientos culturales son los instrumentos de poder que utilizaron las mujeres de la antigüedad. Y sin lugar a dudas, son los instrumentos con los que volverán a dominar el mundo. Las mujeres lideramos la próxima era de la información, porque todo lo que necesitamos es nuestra inteligencia natural, nuestro buen corazón y una rica cultura en la que apoyamos. La espiritualidad de una mujer crea cultura, con ahínco y diligencia, disfrutando de la luna, de la vida y también de sí misma. Conviértete en un mágico elixir capaz de dar significado a la vida cotidiana. Primates lunares, ha llegado el momento de reclamar la clarividencia y sanación de este nuevo siglo. Bienvenidos a Brujeres al Aire, mi nombre es Paola Paredes y estoy muy contenta de estar una semana más con vosotras. Y esta semana tenemos una invitada súper especial con algo mega interesante para este 8 de marzo. Hola, ¿qué tal Radio Escuchas? Mi nombre es Salomé, estoy igual muy contenta de compartir un nuevo programa juntas con Osaito. ¡Te extrañé! Y estamos aquí con una invitada re bacana que igual ya estaba por aquí algunas veces, entonces súper contentas por eso. Nos viene a presentar un poco de su trabajo Papaya Red, que es un monólogo que nace de muchísimas historias menstruales que al final del día se conjugan en una. Está hecho con mucho cariño y la forma de compartir cariño que tiene la Jennycita es a través de la risa, que puede ser compartida con todas, con todos, todes, tadas, tibis y quien quiera reír. Y para liberarnos del miedo a hablar, a decir malas palabras como menstruación. Bienvenida Jenny, gracias por venir. Cuéntanos un poquito cómo estás, cómo llegas. Hola, ¿qué tal? Buena tarde con todos. Sí, es un gusto volver a estar aquí, la verdad, me encanta el programa. ¿Qué les puedo contar, pues, de Papaya Red? Sí, es un monólogo que nace de una investigación, de hablar con muchas mujeres y hombres sobre historias menstruales. Decido siempre como mi herramienta de trabajo la risa, porque la risa siempre va a liberar a las personas de los miedos, de los prejuicios, siempre le va y más que nada la risa a todos nos pone en un estatus por igual. O sea, todos somos iguales en el momento que nos estamos riendo. Si ustedes se dan cuenta de las risas, o sea, siempre van a sonar igual. Aquí, en la China, en Tailandia, en África, en Argentina y México. O sea, siempre la risa va a sonar a risa. Entonces, eso es, digamos, como la herramienta de creación. Lindazo. También la Jennycita nos va a contar un poco de su proyecto de DJ que tiene como Monte Venus, que también es precioso. Sí, me mandé una fiesta con la Jenny increíble. Espero que se queden también a escuchar un poco de los sets que nos trae ahora la Jenny. Entonces, bueno, quédense en esto. Vamos a hablar un poco de la menstruación. ¿Por qué decidimos hablar de la menstruación en vísperas del 8 de marzo? Bueno, hay varias razones y una de ellas es que la lucha también se la hace desde el cuerpo, ¿no? Es como uno de nuestros territorios principales de batalla contra el patriarcado. No solamente al hablar como del aborto, ¿no? Y como la autonomía para decidir por nuestra, por nuestro destino, ¿no? Ser madres o no. Sino también en las cosas y en nuestro diario vivir, en las cosas que consumimos, en los anticonceptivos, en las toallas de plástico, en los tampones y tantas cosas que nos venden, haciéndonos sentir obviamente inseguras, sucias, cochinas, malas, no, o sea, necesitamos ver a la menstruación como una herramienta también de autonomía, de decidir por nuestros cuerpos, de decir, bueno, yo voy a hacer realmente con mi menstruación lo que yo decido, no lo que me dice la propaganda de televisión. Entonces, nosotras el día de hoy decimos, ¿la menstruación será feminista o no será? Ese es el tema del día de hoy, y es que detrás de esta maravillosa ciclicidad femenina que tenemos todas, hay una industria que nos dice más o menos qué pensar, qué hacer, qué sentir acerca de nuestra menstruación, y eso definitivamente no tiene compatibilidad con lo que nuestro cuerpo nos dice, ¿no? Que realmente es el único que tiene la razón porque nosotros habitamos en él. Y entonces, ¿la menstruación será feminista o no será? Así es. Ya justamente como aportando, hay una parte del monólogo donde yo les digo, ¿por qué hablar de menstruación delante de tanta gente? Y una vez me dijeron, ¡por feministas! Entonces, bueno, desde mi punto de vista, es verdad que está ligado con la lucha feminista, porque es como aceptar nuestro cuerpo, aceptar pues nuestros ciclos y aceptarnos como somos, pero va más allá como de una cuestión de feminismo, sino más bien es porque la menstruación es algo que está tomado como algo impuro, y también que, digamos, nosotros le empezamos a vivir desde una etiqueta menstrual. Nosotros a veces pensamos que la menstruación ya no es un tabú, lo vemos en la publicidad, nuestras parejas compran toallas sanitarias o tampones para quienes las usan. Entonces se dice, no, no hay tabú, ¿para qué vas a hablar de eso? Pero la verdad es que sí, porque la vivimos desde la etiqueta de te duele, te pone loca, estás enferma. Te pone loca, y eso es súper interesante porque viene de toda la represión de los médicos hacia las mujeres. Entonces, es parte de las grandes y maravillosas obras para los hombres, claro, del patriarcado, es decir, las mujeres que están locas por estar conectadas con su sexualidad y su útero. Sí, y bueno, alguna vez yo también me encontré con un hombre que yo mi menstruación la vivo súper normal desde que me acuerdo. Yo no tengo una menstruación con dolor, en realidad estoy conectada con este ciclo. Y una vez un amigo me dijo, oye, no, yo creo que tú no estás conectada con tu ciclo, porque qué raro que no te duela, porque a todas las mujeres les duele y todas las mujeres pasan mal, hay algo raro en ti. Y los hombres saben poco de menstruación. Y le digo, no hay nada raro en mí, o sea, simplemente lo que pasa es que tú tienes que cachar que cuando tu menstruación te duele, te afecta, te desmayas, te tienen que llevar al hospital, entonces probablemente algo está pasando con tu salud. Entonces, este tabú va más allá de una forma de pensar, sino disminuye la calidad de vida de algunas mujeres. Porque mira, hay un caso muy específico de la endometriosis, ¿no? Entonces, esta historia a mí me llegó porque una mujer me contó un día, me dijo, ser mujer en esta sociedad es alucinante. Es lo mejor, qué hermoso el día en que te haces mujer y de repente pasas 8 días en tu cama sangrando abundantemente y drogándote. Tu mamá te dice que es normal, tu abuela te dice que es normal, todo el mundo te dice que es normal. Y entonces yo me quiero morir de lo normal que soy. ¡Qué lindo! Después dice, hasta que un día, alerta, estoy sangrando fuera de los días de mi periodo, voy al hospital, examen tras examen, caras largas, y hasta que mi doctora me dice, ¡ah, pero si tú has tenido endometriosis! ¿Endo qué? O sea, no lo puedes pronunciar. Sí, tranquila, es una enfermedad normal, en que a veces no te puedes sentar, a veces te tienen que operar, a veces no puedes tener hijos, a veces no puedes viajar, pero no te preocupes, es normal. Entonces, ¿por qué sucede? Le pregunté, ¿no? Y me dice, mira, yo menstrué a los 13 años y yo inicio mi vida sexual a los 19 años y voy a un ginecólogo por primera vez a los 21. Entonces, ¿qué pasa? A la niña no le puedes llevar al ginecólogo porque no se ha iniciado en su vida sexual, y un examen, pues, previo a una cirugía es hacerte una ecografía pélvica. Entonces, que involucra introducir, ¿no?, este aparatito en la vagina. Uh-huh. Entonces, no le pueden quitar a la niña la virginidad. Porque ya te digo, es tan tabú, ¿no? Sí. Entonces, como no pueden quitarle a la niña la virginidad, ella pasa como 9 años de su vida con dolor, para que después digan, ah, bueno, has tenido endometriosis. Entonces, en realidad, el dolor no es normal. Y claro que sí, nosotros podemos tomar la decisión de cómo vivir nuestra menstruación, podemos vivirla desde el amor, desde el entendimiento, desde la conexión con nuestra sangre, desde saber que, bueno, ese mes no somos madres y que podemos seguir siendo madres, porque es lo que nos recuerda todos los meses la menstruación. Pero bueno, o sea, todo lo que engloba este tabú hace pues también que no vivamos bien, en ese sentido, ¿no? Claro, la primera medicina de las mujeres era por poder curarse ellas mismas y así curar a sus crías, porque dependían de ellas. y la medicina para las mujeres es muy muy antigua, así como la menstruación. La misma palabra viene de dos vocablos que son sumamente antiguos, que significan luna, por los ciclos que tienen. Pero si lo que decíamos hace poco de que los hombres saben muy poco o hablan muchos mitos acerca de esto, es porque si es que muchas de las mamás no les decían a sus hijas cómo funcionaba el ciclo, ni ellos lo sabían, y menos sus hijos, en donde una sociedad en donde llorar, vestir de rosa y ser sensible es un pecado. Peor saber de menstruación, peor hablar de menstruación. Claro que sí. Sí, igual, bueno, tengo, digamos, como en el monólogo una parte donde sí está lo que dicen los hombres, ¿no? Entonces dice más o menos así los hombres, a ver, la mujer menstrua entre 7 y 8 días al mes y se desangran, por eso sufren y por eso les duele. Sé que tiene algo que ver con el pecado original, no lo tengo claro, pero sé que de esa forma lo pagan. Pero ni creas, porque ellas se ponen locas, mal, como están enfermas, maltratan a todo el mundo y mucho más a nosotros. Y hay un dato interesante, las feas no menstruan, monstruan. Sí, acabamos de escuchar. Y cuando se juntan, porque yo trabajo con mujeres, resulta que se ponen igual, o sea, se igualan en su regla, y todo se pone denso. O sea, tú solo tienes que caminar para atrás, despacio, lanzarles algo de comer porque siempre tienen hambre, y te vas. Yo le pregunté, ¿y qué tal si a ti te tendrías menstruación? Chuta, loca, o sea, sería como que, no. Y además gastan un montón de plata, ¿no? ¿Cuánto cuestan esas cosas? No, la verdad, sería como, ¡verga! ¡Me está sangrando la verga! No quiero pasar por eso. No. Así, entonces, sí, o es un montón de historias, y todas son así tan, tan chistosas y a la vez a veces indignantes, pero sí prefiero tomar. Y el trabajo nace cuando un día yo veo un capítulo de una serie que es así súper vista, ¿no? Y era Andrés el que viene cada mes. Ay, ya. Yo me reí, les voy a decir. Entonces yo y era lo más normal del mundo. Yo veo así, ¿no? Y primero veo que la mamá se mete a la piscina y inunda la piscina, hace un charco de sangre. Luego que si la hermana dice, vámonos a un concierto o algo así, le dice, no me puedo parar. Bueno, pero también queremos como que contarles de dónde viene esta desconexión que tiene la menstruación, ¿no? Entonces, Salito ha seleccionado un texto súper interesante. Claro, igual, pero justamente como estabas mencionando, Jenisita, esto de llamar Andrés, o llamarle la regla, o llamarle me enfermé, o sea, son un montón de cosas que tal vez para nosotros suena como ya súper normal, así. Pero hay un miedo denso a decir la palabra menstruación. Uh-huh. Y ni se diga que la gente sepa que estás menstruando o justo, que puedes llegar a menstruar. No, o sea... Le decimos todos los nombres posibles. Le decimos el Andrés, el periodo, la regla, la ruler. Unos nombres que encontré súper originales era ataque comunista, marea roja, se te pinchó el tomate, el hachazo de Dios. El pecado original. Y no. Sí, muchos, muchos nombres. Pero con tal de no decir menstruación, por eso, digamos, una parte de mi monólogo dice, o sea, la palabra menstruación, yo sé que es difícil decirla y mucho más en público. O sea, de hecho, está entre las malas palabras. Porque algo así, ¿no? Claro, como si fuera igual a decir una grosería, ¿no? Puedes decir groserías, pero nunca menstruación, eso sí. Bueno, vamos con esto que habíamos preparado un poquito. Siglos de lucha feminista para que me venga a decir un publicista misógino o una publicista desconcienciada que mi vulva huele mal. Empezamos. Esa creencia absurda, el olor de la regla, es un mito popular. Una sensación quizás de quien está desnaturalizada con su propia menstruación, desconectada de su cuerpo. Una percepción de quien no comprende los procesos fisiológicos de las biomujeres. Esa carencia forma parte de los últimos coletazos de un tabú antropológico, judeocristiano y ancestral, trasvasada a las sociedades modernas de Occidente. Para Delaney, Lupton y Todd, La palabra tabú posiblemente se deriva de la palabra tupúa de origen polinesio, menstruación. En la antigüedad era la impureza, el apartheid. Apartad de las mujeres de la tribu que menstruan, decían los patriarcas judíos. La Torá prohíbe las relaciones maritales durante los 7 días limpios e incluso dormir con la esposa. Las madres menstruantes eran apartadas de sus criaturas lactantes para no transmitirles su impiedad mediante su leche contaminada. El Levítico también prohíbe el sexo durante el sangrado. La o el que así lo hiciera se enfrentaba a la pena del ostracismo y el exilio. No se podía tocar la sangre menstrual, ni siquiera la de una misma, ¿no? En la antigüedad cristiana, la mujer sangrante no podía comulgar y estaba impía. Que no entren a las iglesias, decía el concilio de Nicea. Y el concilio de Constantinopla a las mujeres prohibía bautizarse durante su menstruación. El canon segundo del concilio de Trullo de 1692 prohíbe a la mujer acercarse al altar, no vaya a ser que se le coma. Luego fue la filosofía, los cuerpos femeninos para Aristóteles están marcados por lo débil, lo pequeño, lo imperfecto. Los calores o humores del cuerpo son aquello que producen en el estómago la segregación de semen, y el semen es en sí una de las bases de la diferenciación sexual entre los hombres y mujeres para el pensamiento aristotélico. Por una falta de calor vital que entraña una debilidad del metabolismo, de la cocción, como dice Aristóteles, la comida que se ingiere se convierte en sangre en el cuerpo de las mujeres por tener un interior más esponjoso y endeble. Los hipocráticos están de acuerdo con esto. Además, retener la menstruación puede ser fatal, nos dice el tratado sobre la menstruación de las vírgenes. Las mujeres se vuelven locas a consecuencia de la inflamación aguda, a consecuencia de la putrefacción, sienten deseos de matar, a consecuencia de la tiniebla que les forma, sienten terrores y miedos, a consecuencia de la presión ejercida sobre el corazón, desean estrangular, y a consecuencia del deterioro de la sangre, su espíritu agitado y angustiado se pervierte. Además, la enferma dice cosas terribles. Las visiones la mandan saltar y arrojarse a los pozos o estrangularse como si fuera mejor y tuviese algún tipo de utilidad. Aristóteles fue rescatado y leído por Santo Tomás de Aquino y por los filósofos y pensadores árabes que le tradujeron. Las ideas patriarcales sobre la menstruación son heredadas de estas. Y que no nos extrañe, pues, en el Islam tengan utilidad semejantes tabúes, que por otro lado tendrían la misma raíz y semática que las tradiciones judeocristianas. Tomado del blog Algo pasa en Kamchatka, mancho y no me doy asco. Bien, bravo. Sí, súper bien. Ajá. Ahora un poquito más formal, querida Jenny. ¿De qué se trata Papaya Red? ¿Por qué el nombre también? Porque, bueno, digamos, es un nombre amigable para mí. Siempre siento que quiero contarle en realidad esta historia a los hombres, a las mujeres, quiero contarles a las abogadas, quiero contarles a las administradoras de empresas. ¿Por qué? Porque, digamos, como que el conocimiento menstrual o los círculos de mujeres y todo, de alguna forma siento que está, digamos, en la parte artística. O sea, la mayoría de mujeres que van son artistas, otras son psicólogas, pero como que está mucho ligado a la parte de las humanidades. Entonces, mi objetivo es que se pueda abrir a más gente. O sea, que si una administradora de empresas, que por lo general tú le dices, oye, ¿qué onda con tu menstruación? Ya va la hippie, así. Sí, es verdad, o sea, y a veces tú, o sea, porque tú eres un ser humano más allá, o sea, yo no soy de una secta, no sé si la gente lo llama así, no pertenezco a un círculo, o sea, para mí, digamos, como yo me identifico como ser humano, o sea, y soy mujer, y estoy aquí, y así estoy conectada con todos, pero yo quiero que le llegue esta historia a todos. Entonces, por eso el nombre Papaya Red, ya. El proyecto en general se llama Diva Menstrual, que por eso esto es como un work in progress, es un pequeño monólogo, dura en realidad 19 minutos, que es lo que hay, pero el trabajo va mucho más allá. Pero mi objetivo es llegar a las otras personas, ¿no? Entonces, es de eso nada más, el objetivo. Y sí, pues que la gente, porque tú, o sea, yo he cachado que tú le dices a la gente, mira, hay un círculo de luna. Y a veces, yo estudié marketing en la universidad, y yo la verdad, a veces sí quiero compartirles a mis amigas, y automáticamente es como, ya, o sea, qué raro. Y no es raro, o sea, simplemente que siento que no estamos hablando su lenguaje. Y tampoco es que me siento una persona que hace labor social o bla. Quiero hablar del tema porque es importante y porque es algo que nos caracteriza como seres femeninos y está tomado como algo impuro. Entonces, esa vivencia menstrual que tenemos es fatal. Por eso el dolor y por eso tantas cosas que suceden. Sí, por eso el asco, ¿no? A veces hay parejas, digamos, como ya les digo, llegar a otro lado. De alguna forma nuestras parejas están conectadas con nosotras. Porque nosotros día a día les hemos dicho, mira, esto es así. O ellos mismos se educan. En el caso de mi pareja, él es súper conectado con la menstruación. No sé cómo, pero es así. Sí, es que es así y es así. Entonces, pero ya, yo salgo de mi círculo, de mi zona de confort. Y ahí... ahí está la lucha, o sea, no, si es que se puede llamar lucha, ¿me entiendes? Pero ahí está el reto, o sea, porque digamos, nosotros podemos hablar y con todas las mujeres que escuchan este programa, genial, porque ya lo vienes escuchando día a día, entonces dices, sí, estoy de acuerdo, pero ir a irrumpir en el otro espacio, donde esto definitivamente no se habla y donde si un hombre o mujer incluso escucha la palabra menstruación, dicen, esta man está loca, se paran y salen, sin reparo. Así es. Es un tema súper tabú. Cuéntanos, Jenny, ¿cómo recopilaste todas las historias para hacer el monólogo? Todo fue así súper bacán, en realidad. Un día, bueno, vi este capítulo y digo, ¿qué chucha tengo que...? A ver, esto es una tontera. Hay que cambiar la situación. Digo, bueno, y me empecé a hablar con algunas mujeres. Empecé a preguntarles a algunas mujeres sobre qué onda con su menstruación. Y me empezaban a decir, sí, normal, yo odio la nota, de hecho yo tomo anticonceptivos, no porque los necesito, sino porque ya no te baja. Y así, hasta que un día dije, bueno, me voy a sentar y voy a escribir el proyecto y me voy a poner en contacto con algunas mujeres, activistas, menstruales, gente que está encargada de centros culturales, y en esto me pongo, digamos, en contacto con mujeres de distintas áreas, lo que les digo, con una abogada, con una administradora de empresas, con una chica súper católica, que bueno, para que puedan escuchar esas historias, vayan a ver el monólogo, porque ahí están todas estas historias. Hablo con una doctora holística, hablo también, y así, bueno. Y bueno, entonces en esto me encuentro con una mujer que se llama Alejandra Cushme, ella es de Calceta, y me dice, Jenny, o sea, le pido su historia menstrual, y me dice, ya, no te voy a contar, porque tú tienes que escuchar esta historia menstrual. Le digo, ¿cuál? Es que no, la mía es una historia común, así, yo, y, bueno, sí es común, pues un poco, ¿no? Y dice, no, tienes que escuchar esta, y así poco a poco iba encontrándome con mujeres que me decían, no, tienes que escuchar esta, y me ponía en contacto con otras personas. Bueno, con esta compañera que tengo que ir a Calceta, ella me dijo que la menstruación en Manabí se vive de una manera así atroz, porque viene a ser como la parte donde existe más machismo en Ecuador. Entonces allá, digamos, si tú no tienes... la gente utiliza toallas sanitarias, y si no, pues es papel periódico, y si no, pues es telas, pero digamos las telas no es como en nuestro caso, que qué bacán, puedo usar una toallita de tela, no, está mal visto, es como que estás lavando tus toallas, qué asco. Y bueno, tengo todavía, como les digo, es un trabajo en proceso, todavía tengo que ir allá, y también tengo una invitación al Valle del Chota, que son las choteñitas, entonces digamos allá pues también la que dirige este grupo, que es de danza, ella me dijo, tienes que venir, aquí no se habla, pero obviamente no vas a venir, bueno, yo les vengo trayendo la buena noticia, a ver, les voy a hablar de higiene menstrual, porque por ahí no va, sino más bien está cómo yo me involucro con la sociedad, que todavía, con este círculo que todavía estoy viendo, digamos, qué puedo dar yo, ¿no? Porque mi fuerte, digamos, viene a ser el teatro, las artes escénicas, y al mismo tiempo saber qué me pueden dar, ¿no? Porque es una investigación de dar y recibir, o sea, recibir y dar, va por ahí. Súper chévere ese trabajo. Vamos a pasar ahora, muchas gracias Jenny por la intervención. Vamos a continuar con la entrevista un poco más luego, pero quiero que presentes el primer set igual. Vamos a ir con las publicidades de la radio de la Casa de la Cultura, pero después vamos a pasar con el set de música de Monte Venus. Ya, de Monte Venus. Sí, cuéntanos un poquito de qué es. Ya, ¿qué les cuento de Monte Venus? Bueno, este es otro proyecto. Estos dos proyectos nacieron el año pasado, pero nace un día que yo digo, bueno, a ver, quiero hacer, bueno, un DJ set y empiezo a recopilar música y empiezo a darme cuenta que muy pocas mujeres hacen música para la fiesta. Y digo, a ver, espérate. Ese va a ser mi labor, o sea, voy a empezar a recopilar solo música de mujeres. Y bueno, cuando tú me pediste que sea como de acá, resulta que la música para la fiesta, digamos, está... O sea, yo tomo un tema de mujeres, digamos, un tema de bomba, y el remixer está hecho por Nicola Cruz. No, es muy chistoso porque tú dices, ¿what? Entonces ahora tengo un nuevo trabajo, seguir estudiando esto y... tratar de hacer un recopilatorio, o sea, de recopilar como toda la música que nosotros tenemos acá, que es full y es muy bacán, y tratar de darle como este camino electro o cumbiero. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros tenemos que hablar nadie me dice a mí que yo hable inglés ni me impone un idioma, pero yo sí quiero tratar de hablar el idioma del otro para poder compartirles, porque, digamos, esta es la forma en la que nosotros podemos seguir compartiendo nuestra cultura, nuestra tradición. Y sí, bueno, ahora van a escuchar una canción. La primera es de Guaira, que es una colaboración con Nicola Cruz, y la siguiente es una canción de Dancehall Old School, es de Sister Nancy y se llama Bam Bam, que es, me supongo la deben haber escuchado. Entonces está un poquito mezclado entre acá Ecuador y el mundo, porque así somos, una mezcla de todo. Vamos a escuchar entonces. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tenemos la solución para que tus lunes no sean aburridos. Escúchanos y comienza tu semana recargado de rock y metal. Aleación Maestra, todos los lunes a las 21 horas por Radio Casa de la Cultura. La Chica y la Muerte. La Chica y la Muerte. Una exposición de Ruth Backers en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 28 obras en las técnicas de acuarela, témpera, pastel, tiza sobre papel, paneles de madera y óleo, con la temática de la vida y la muerte, el florecimiento, la vida frente a la muerte, la temporalidad, la vida como un viaje consistente de la mano con la muerte. Pueden admirar los espectadores en esta exposición. Visite la sala Eduardo Kickman del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 1 al 16 de marzo. Lo esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Salto al mar y me mojo las alas. Veo venir mi pluma salada. Y en Maya, que me cuida la espalda. Es serpiente de ala emplumada. Como hiedra voy trepando tus paredes. Todo esclarece desde aquí adentro. Todo esclarece desde aquí adentro. Bueno, regresamos después de escuchar un poco de la música fiestera de Monte Venus. Nos alegra un poquito la tarde de miércoles. Esperamos poder escucharla en vivo pronto. ¿Tienes alguna presentación? Sí, la próxima es el 30 de marzo en el lanzamiento de la marca de ropa de Kamikaze, pero no tengo la dirección, pero eso sí, estén muy, muy, muy pendientes. Ahí voy a estar. Y es un cover de $3, pero créame, la van a pasar súper, además sí, de que van a ver una colección de ropa genial. Sí, sí, sí, por experiencia se baila duro y súper bien con este set de Monte Venus. Y bueno, vamos a seguir hablando con la Jenny sobre el Papaya Red, que es su proyecto, es un monólogo menstrual. Bueno, antes de continuar, yo quisiera saludar a todos y a todas los que nos están bienvenida escuchando. Bienvenida, Mimi Rodríguez. Hola, hola. Estamos aquí en pruebas desde la casa de la radio. De la radio. Casa de la cultura en Brujeres al Aire. Ajá, Brujeres al Aire. Y pues bueno, yo recién enterándome de este proyecto súper interesante que Jenny nos está comentando el día de hoy, de papaya. ¿Yo puedo hacer una pregunta, chicas? Claro. ¿De dónde viene papaya? ¿Por qué papaya? ¿A qué se te viene la palabra papaya? ¿A papaya? Bueno, ¿a papaya? A ver, primero me viene Hawái, ¿no? Papaya hawaiana. Pero por lo voluptuoso y lo jugoso, no sé, me puede recordar a una mujer también en su parte íntima, ¿no? En su sexo. Claro, y vulva. Sí, a la vulva, exactamente. Y se llama papaya red porque es una vulva menstruante. Ya, te cuento, yo soy colombiana, ¿no? Y en Colombia hay como una frase súper machista, ¿no? Que es papaya ponida, papaya partida. Que es como que los chicos usan mucho para cuando una mujer, como aquí en Ecuador le dicen calzón flojo, que es una expresión horrible, ¿no? O sea, uh-huh. que valga la acotación a eso, ¿no? Chicos, cuando ustedes dicen que una chica es calzón flojo, es horrible. O sea, no. Eso es una falta de respeto total. Eso no se hace. Así es. Ajá. Entonces, eso, ¿no? La papaya es como la voluptuosidad, el sabor, ¿no? El olor también. Ay, sí. Se te antoja una papayita ahora. Aquí ya vemos cuatro papayas. Ay, que la mía está comprometida por ahora. Es un asunto menstruante. Ah, no. Entonces tu papaya está red. Tengo total. La papaya red. ¡Ah! Ya entendí. Gracias por decirlo así. Querida Jenny, ¿nos quisieras contar alguna última historia cortita para animar a la gente a asistir a este hermoso evento de microcuentos, microteatros, ¿no? Por favor. Y ya, bueno, les voy a contar una historia que a mí me gustó mucho. Y va así, ¿no? Una mujer muy sexy un día me dijo, loca, me encanta menstruar. Me encanta. Mírame las boobies. Yo no tengo boobies, pero cuando menstruo me crecen, loca. Me crecen y me pongo rica y buena, yo no sé. Creo que tiene que ver con el olor. No. Me encanta menstruar. ¡Qué lindo! ¡Qué mundo! Esa es una linda historia. Me suena conocida. ¡Claro! O tengo una historia que es muy cruel. Esa la saqué del monólogo porque ya les digo que sí me gustaría dar un inicio, ¿no? Porque como desde lo más suave. Porque si hay historias así donde la gente tuvo su primera menstruación, o sea, la mujer, y se lo ocultó a su familia como 2-3 meses, y cuando su familia se enteró fue así, oye, ¿por qué no me dijiste? Pero ya, ¿qué problema el tuyo, loca? Tengo que llamar a tu mamá. O sea, cosas así muy muy fuertes también que suceden con respecto a la primera menstruación. Otra que yo lo generalizo como es lo que dice el YouTube, porque obviamente que uno cuando investiga va a YouTube. Entonces, a ver lo que dice. Entonces, por lo general dicen eso YouTube. Ay, tener la menstruación es como vivir con la suegra. Que hay que lidiar, que hay que aprender a lidiar con los cambios de humor. Además, la menstruación es la peor porque viene cuando se le da la gana. ¿Y quién quita que hayas metido las cuatro patas? ¿Mm? Porque ella no llega cuando tú quieres, ella llega cuando le da la gana. Y lo otro, no. La verdad es que huele mal, apesta, es horrible. Uno se está pudriendo por dentro y el cuerpo lo está desechando. Entonces, la verdad, yo siempre me despierto y le pido a Dios que me quite esto. La verdad no sé si el concepto de que la menstruación apesta sea muy antiguo, porque la menstruación apesta por los químicos que tienen las toallas de algodón, y eso no había en los 40, 30, eso no había. Y también algo que hay que tener en cuenta, que es por la falta de aseo, que se empieza a tener un olor más fuerte. O sea, si nosotras como mujeres tenemos este miedo y asco a nuestra menstruación, normalmente no le ponemos mucha atención. Pero hay muchas formas de higiene personal que hacen que tengamos un mejor olor, que sea imperceptible. La alimentación. La alimentación también. Chévere. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque la menstruación no debería tener un mal olor, así tú no te bañes o cosas así. Es un olor interno tuyo. Así es. Y normal como cualquier fluido. Okay, entonces, bueno, ya, me quiero despedir. Amigas, amigos, por favor, vayan a ver Papaya Red, está dentro de una serie de monólogos. Esto se presenta el 8 y 9 de marzo en Brasa Viva. Las preventas están en $12 y incluye una copa de vino, una brocheta de carne y 4 microobras más. Entonces estamos así como botando la casa por la ventana. Recuérdenlo, Brasa Viva. Mi nombre es Jenny Portilla, estoy así en Facebook y en Instagram como Hierbabuena con doble N. ¡Qué rico! En el Brasa Viva es deliciosa la comida. Me encanta ir a comer ahí. O sea, van a tener buenos microcuentos y una comida excelente. Sí, muchísimas gracias por venir al programa, mi querida Jenny. Mi nombre es Paola Paredes y ha sido un gusto estar con ustedes una semana más en Brujeres al Aire. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir el enlace del video en vivo que ya lo tenemos ahora disponible. Jenicita, lo último, ¿dónde podemos comprar las preventas? Tal vez nos contactamos contigo. Sí, pueden llamarme a mis celulares del 0984-433-180. O se ponen en contacto con Brasa Viva. Buenísimo. Jenny, estoy muy contenta de que has venido otra vez. Te quiero muchísimo aquí en el programa. Gracias, cada vez que vienes, gracias. Igual es súper divertido, es re lindo. Y gracias, gracias por venir. Por mi parte me despido. Gracias por acompañarnos una nueva tarde en Brujeres al Aire. ¡Brujeres al Aire! Vegetarianos o veganos tienen opciones en el Brasa Viva, no se preocupen, eso ¡bravo! Nada más. Igual el vino lo tomamos todos, ¿no? Y es rojo. Y publicidad.